muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como cada martes estamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores con lo mejor de nuestra música nacional. En esta ocasión nos acompaña un grupo femenino denominado Dulce Pecado. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, muy buenas tardes con todos. Pues es un gusto ver estar aquí en tu radio. Pues, como dijiste, el grupo es Dulce Pecado. Estamos muy orgullosas de estar aquí con ustedes. Chicas, ¿empiezan hace qué tiempo o profesionalmente están recién como yendo a los escenarios ustedes? Ya más o menos estamos como un año y medio. Un año y medio. ¿Iniciaron con lo que es, qué género musical ecuatoriano? Cumbia. Cumbia, chicha. De todo un poco. Hemos pasado. Lo que más les solicitan, ¿qué es cuando están en vivo? En vivo, la verdad, hemos tenido bastante aceptación en todo género. En todos los géneros que hemos hecho. Sí. ¿Y por qué Dulce Pecado? ¿De dónde sale el nombre del grupo? Porque es un nombre nuevo que se viene... Y llamativo, ¿verdad? No, sí, en realidad estuvimos en la búsqueda del nombre bastante tiempito. Pensamos en otro nombre, como por ejemplo Odisea Musical. Porque sí nos costó un poquito salir. Pero... por último decidimos Dulce Pecado, porque pienso que por lo dulce de nuestra actitud, del manejo de nuestra voz y todo. Y aparte que cada una de nosotras tenemos lo que toda mujer, ¿no? Chicas, el grupo nace aproximadamente un año. ¿La idea de quién fue de así de formar este grupo musical femenino? Bueno, en sí es... me presento, ¿no? Mi nombre es Dianita. Acá la chica pelirroja. Steffi. Bueno, te comento, nosotras somos hermanas. Nosotras contamos desde muy chiquitas. Steffi, por ejemplo, ella empezó desde sus 3 añitos ahí con sus cantos. Y yo, la verdad, sí, yo empecé como unos 7, 8 añitos. Me empezó a gustar y todo. Y cuando decidimos en sí salir a cantar y todo, fue pues cuando yo tenía mis 15 años. Fui a una escuela de música por un año y medio. Y de ahí pues a ella, cuando igual cumplió sus 15 añitos, también la llevaron mis papis. Y luego de esto, por ejemplo, estuvimos en unos grupos, ella, Steffi y yo estuvimos en un grupo que se llamaba Las Alondras. Y... bueno, de ahí decidimos en sí formar nuestro grupo las dos. Nos encanta cantar, nos encanta bailar, ser alegres, animar las fiestas. Estaba un poco exacto, como todo artista. Sí, entonces nació por esto. Nosotras decidimos tener nuestro propio grupo y pues bueno, esperamos que tenga la mayor aceptación y poder llegar muy lejos. Dulce Pecado nació hace poco, como les dije, pero es el nombre, idea, ¿fue de una de las tres o fue cada una fue poniendo su esencia en el nombre del grupo musical? En sí fue mi idea, pero cada una pone su esencia, claro que sí, pero eso sí, fue mi idea porque a mí me encanta que todas somos dulces. Bueno, yo creo que de eso tenemos todos un poquito. Un diablito por allá adentro. ¿Me decís que es Diana, Steffi y tú, disculpa? Mi nombre es Alexander. ¿Todas las tres quiteñas o de diferentes partes del país? No sé, sí, quiteñas. Quiteñas, pero bueno, por ahí tengo un poco de costeña. En tu caso me contabas que desde muy pequeña cantabas. ¿Qué artista o qué género musical te llamaba la atención? A mí me llamó siempre la atención Juanita Urbano. Me encantaba la música de ella. Yo moría por eso. Precisamente es uno de los temas que no recordaba y que ustedes interpretan que es Niña Tonta, que lo pude ver en vivo y que tiene gran aceptación. Ah, sí, sí, la verdad, uno de esos temas. En este caso lo interpreta Steffi. Uh-huh. Sí, porque obviamente uno se prueba y vemos a quién le queda. Y Steffi, igualmente, cuando eras pequeña, ¿qué artista era tu ídolo? ¿Qué canciones basabas tú para ir repasando? Bueno, yo más era un poquito más romántica, ¿no? Me gustaba a mí Ana Gabriel. También gustan canciones de todos. Hasta ahora. Sí, bueno, más. Yo soy más bailarina, ¿no? Y hago lo que es corista. Pero en sí, a mí me encanta lo que es la señora Paulina Tamayo. Me encanta cómo canta ella. Bueno, yo le tengo pura admiración a ella. O sea, prácticamente tienen de base íconos musicales, en el caso de ustedes, ecuatorianos, que por eso es lo que ustedes están cantando, lo que es nuestra música nacional. Sí, exactamente. ¿Y algún artista en la actualidad que ustedes deseen o desearían formar lo que es un dueto musical? ¿Alguna idea han tenido? ¿Han conversado las tres? Sí, en realidad, como te había comentado, Juanita Urbano Zuna, Paulina Tamayo, fuera un honor muy grande estar con ella, poder interpretar algo con ella. Y bueno, sí, también sí, lo que es María de los Ángeles, sí, una gran artista también. O sea, va a ser ídolos que... Sí, me encantaría. Chicas, vamos con un primer tema musical en vivo. ¿Qué temita musical? Iríamos con uno de... Ni que valías tanto, porque es uno de María de los Ángeles y es prácticamente uno que ustedes se basan en ella para ir poco a poco interpretando lo que es nuestra música nacional. Vamos con este temita musical, luego seguimos con más aquí entre cuerdas y tambores. Ni que valieras tanto suena a continuación. Mientras tanto, les recuerdo que estamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Nos sintonizan los días martes a las 17 horas y los días sábados a las 18 horas. A ver si encontramos el temita musical. ¿Te lo dice? ¡No se recreó! Si pensaste que estaría llorando por tu amor, si pensaste que estaría muriendo de dolor después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición, ni que valieras tanto para rogarme por ti en un mar de llanto, ni que valieras rogarme en el licor como hace tanto. Perdóname, mi amor, no vales tanto, no vales tanto. A Dios que regreses, por favor. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. No vales un montón para llorar por tu amor. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. Perdé con mi querer y ahora te tocó perder. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. Mira que al final de cuentas no fuiste tan importante. Pensaste que estaría llorando por tu amor, si pensaste que estaría muriendo de dolor después del daño que le hiciste a mi cariño. Después de todas tus mentiras, tu traición, ni que valieras tanto para ahogarme por ti en un mar de llanto, ni que valieras tanto para ahogarme en el licor como hace tanto. Perdóname, mi amor, no vales tanto, no vales tanto. A Dios que regreses, por favor. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. No vales un montón para llorar por tu amor. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. Jugaste con mi querer y ahora te tocó perder. Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto. Mira que al final de cuentas no fuiste tan importante. Continuamos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y estamos junto al grupo Dulce Pecado. Chicas, ahora sí, cuéntame un poquito más sobre ustedes, ¿a qué es lo que se dedican aparte de la vida musical? Bueno, pues en mi caso yo tengo un pequeño negocio, pero le doy más un poquito más de prioridad aquí lo que es la música. Tengo también algún tiempito ya aparte del grupo con las chicas. Entonces, bueno, es una pasión que en sí ya llevamos en la sangre, creo yo. Ajá, pero aparte de eso tengo un pequeño negocio también. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso me dedico también bastante tiempo al grupo, o sea, pongo la prioridad, se dice, ¿no? Y bueno, pues estudiando, sí, estoy estudiando también. Uh-huh. ¿En tu caso también? Sí, caso, obviamente, pues, más la prioridad con el grupo, a mi casa, mi trabajo y mi estudio. Durante este tiempo que están ya como Dulce Pecado, chicas, ¿lo más duro que se les ha hecho, que es la promoción o lo que es subirse a un escenario por primera vez? No, porque como me dicen, ya han pertenecido a lo que es otros grupos musicales. Uh-huh. En sí, lo que se nos ha hecho un poquito duro, la verdad, es esto de las chicas. Ahorita, lamentablemente, iniciamos con otras chicas, pero nos dejaron, así es que ahora por lo general siempre estamos las tres más responsables, que somos Alex, Steph y yo, pero eso fue en sí lo que se nos hizo más duro. Y en promoción, gracias a la bendición de Dios, pues sí estamos muy bien, gracias a Dios. Nos está dando mucha acogida en lo que son radios, entonces estamos igual muy agradecidas por eso. Uh-huh. ¿Por qué parte de Quito nomás han estado recientemente? ¿Dónde les solicitan más lo que es sur, centro o norte de la capital? Bueno, en algunos lugares, sí. El último fue en La Merced, la semana anterior. Estuvimos igual en el mismo escenario que también con Paulina Tamayo. Paulina Tamayo, sí. Y otros compañeros artistas igual. Y por el momento lo que interpretan es covers. ¿Algún tema de estos de los que ustedes interpretan que es el bandera por el momento? En realidad sí, por ahora estamos con covers. Pero sí tenemos unos temitas inéditos que ya cuando haya la oportunidad. Empezando con... Sí, ya tenemos. Entonces ya habrá la oportunidad para poderlo sacar. Pero te puede cantar un pedacito, dice. Bueno, una de ellas, ¿no? Se llama... Bueno, no se llama. Todavía estamos. Pero es más o menos así. Vecina Rosita, ven, dame un traguito, que quiero embriagarme para olvidar. Vecina Rosita, ven, dame un traguito, que quiero embriagarme hasta olvidar. A ese ingrato que no me ha querido, que no me ha amado como lo amé yo. Le juro, vecina, no seré la misma, y mi corazón ya nadie entregaré. Y bravo, y tema inédito, ¿de quién? De las tres películas, güey. La más inspirada, creo yo. La más enamorada. Se ve que se viene una canción nueva y el estilo que ustedes lo ponen seguramente será un éxito, chicas. Gracias, esperamos que Dios lo permita. Sigamos con música aquí y luego regresamos con más en Entre Cuerdas y Tambores. Vine que me encontré. Que chévere, que chévere, que chévere, mamá. Que chévere, que chévere, que chévere, papá. Que chévere, que chévere, que chévere, mamá. Que chévere, que chévere, que chévere, papá. regresamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y seguimos junto al grupo Dulce Pecado. Chicas, ahora sí cuéntenme un poquito más sobre anécdotas en vivo, o cuando han estado practicando lo que es coreografías, cuando han estado haciendo la vestimenta, algo de eso. A ver, una que a mí me encanta es una, tuvimos una presentación por el barrio La Venecia, y chuticas, nos habíamos olvidado un ¿cómo se llama? La flash. La flash. Y no sabíamos qué hacer, y éramos ahí, corre, corre, y llora, ¿para qué no traen? ¿Por qué no hacen acuerdo y todo? Y antes apareció un ángel. Me apareció un ángel y nos llevó a la casa y nos trajo otra vez. Y después de que ya teníamos la flash y todo, resulta que la carpeta no había estado bien. ¿Pero quién era que prepara eso? Yo, pero sí, pero lo que pasa es que no sé qué pasó, cómo fue, pero la cuestión es que estaban dos flash, o sea, yo creí que era la mía, y cuando yo voy a dar la carpeta vacía, digo, nada, y yo regreso a mi casa y era la otra, y después resulta que la otra flash que estaba ahí era idéntica a la mía, pero había sido de un amigo que se olvidó ahí. Idéntica, pero... Oh, idéntica, o sea, tal cual, la misma. Y justo la habían dejado ahí, y yo cojo justo la que no tiene nada. Y otra vez el viaje. Sí, eso fue lo que vi más me causó gracia. Y entonces casi me maten. ¿También tiene su caso? Bueno, en mi caso, en las coreografías. A veces me caigo practicando con ellas, a veces no coincidimos en los pasos, ¿no? Entonces, a veces como que me tropiezo y... Y ellos dicen que se cae, entonces ahí lo más risa es que me das que ya se me gozan cuando yo me caigo en vez de ayudarme, o sea, en vez de cogerme, ¡ah, que no te caíste! Y cuando, hablando de eso, una vez teníamos una sesión de fotos y estábamos saliendo para ir a ver ya el carro y estábamos esperando, no venía el Uber que habíamos pedido. Y la señorita, yo no sé qué le pasó, que se viró con todo y tacos. Una señorita que se cae en la... Y todos nos reíamos en vez de ayudarle, porque es que otra cosa era. Lo bueno es que era de mañana y no había muchas personas, pero porque habían cuatro. Las que pudieron ver, las que alcanzaron a ver. En tu caso, cuéntame un poquito de esto. Chuta, en mi caso, una vez en una presentación, se me rompió el taco en pleno escenario. Se me partió el taco y me tocó terminar así, me tocó sacarme los zapatos y terminar mi presentación sin zapatos en sí. Y eso es prácticamente lo que le pasa al artista de todo. Entonces, como ustedes ya van poco a poco conociendo, ya van tomando de esto un poco base y mejorándolo para la próxima. Sabiendo cómo actuar en el momento. Cosas bonitas, ¿no? De cada cosa que te pasa, pero sí, a veces pasan cosas que sí nos ponen mal en ese momento, pero son lindos recuerdos también. Chicas, vamos con un temita, si saben cómo me pongo, a que me invitan, y es igualmente... Es un tema bastante sonado aquí en el Ecuador. Luego seguimos aquí, amigas, con más de Entre Cuerdas y Tambores. Luego de esto nos vamos a un pequeño corte comercial. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Y ya estamos aquí. Dulce Pecado. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda, ya la casita. Esta es la última ronda, ya la casita. Si ¿Sí saben cómo me pongo, pa' quien me invita? Si ¿Sí saben cómo me pongo, pa' quien me invita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad?

carash a mí. Rebozo colorado, carash a mí. Rebozo colorado, carash paña. Mariel dice a quererme a mí. Rebozo colorado, carash paña. Mariel dice a quererme a mí. Yura pachalina, carash a mí. Yura pachalina, carash a mí. Yura pachalina, carash paña. Mariel dice a quererme a mí. Yura pachalina, carash paña. Quererme a mí. Solo te pido no juegues con el amor, porque algún día él te puede. puede lastimar. Y si el amor es solo un juego para ti, tarde o temprano solito te quedarás. Y si el amor es solo un juego para ti, tarde o temprano solito te quedarás. Amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ahora sí, chicas, cuéntame un poquito más sobre cómo se hace la selección de los temas musicales que están por el momento interpretando. ¿Cómo se selecciona? Tú interpretas esta, yo hago los coros de acá. Siempre vemos unos temas que sean moviditos y todo, y dependiendo de eso, pues primero lo veo si me queda a mí, si le queda a Steffi. Y según eso lo vemos, por ejemplo, exacto, un tipo casting, en verdad, tú eres la elegida, ¿no? Entonces, sí, así se hace en realidad. ¿Y alguna canción que les quedó a las dos y dijeron esta para mí o la quiero yo? Una que hemos peleado, ¿cuál era? Sí, teníamos una que casi quedó. Bueno, sí, casi. Bueno, esta sí tiene la voz más alta que la mía, entonces, por ende, hay temas que son altos que tiene que coger Eda. Pero sí, a ver. ¿Cuál es que casi peleamos? ¿Qué decía ayer? Palomita Errante. Sí, Palomita Errante queríamos. Yo quería cantar esa. Y luego Steffi dice, no, yo quiero esa. Le digo, pero. Y al final pero, quiero con. Yo le gané. Sí, no, es que hay que hacer las cosas bonitas. Chicas, la música es una carrera sacrificada. En algunos casos sacrifica tiempo, lo que es la familia. Hasta el momento, lo más duro que se les ha hecho dejar por ir a la música a ustedes. La verdad, yo en mi caso ya tengo dos bebitos, sí, y a mí sí me ha hecho muy duro dejarlos. Pero bueno, hay muchas ocasiones en las que me acompañan, así es que ahí es cuando yo estoy más contenta y hago las cosas con más ganas. Pues es especial también en ocasiones el artista por estar en eventos, se deja la familia. ¿En tu caso? En mi caso también, yo tengo también un hijito. Sí, me es duro también dejarle a mi hijo, a mi pareja, porque obviamente también también nos requiere de nuestro tiempo, ellos también, ¿no? Ellos también quieren que estemos con él y sí es triste, pero tiene el apoyo de la también pareja, el apoyo de la familia. Por lo general sí nos apoyan, y pues por lo general hay veces que la mayoría de veces que van con nosotros a los eventos, entonces ahí es cuando uno se siente como sí. Yo quisiera mandar un beso enorme a mi mamita, que ella es la que más me apoya a mí, cuidándole a mi bebita en cada presentación, en cada entrevista que tenemos. Mamita, te amo demasiado. Te amamos. Para sí, sí, claro. Chicas, vamos con un último temita musical. ¿Con qué temita musical nos iremos despidiendo? Tenemos el temita Me Emborracharé, La Borrachita, Entre Licor y Licor y Solo Quiero Tu Amor. ¿Con cuál tema musical iríamos? Me Emborracharé está bien. Ya, vamos con Me Emborracharé y luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Y esto te lo dice Doce Pecados. Thank you. sin tu amor, perdida entre mi cor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. El viento se las llevó. Amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Ahora sí, chicas, agradecerles por la entrevista y contactos. ¿Cómo les encontramos en lo que son redes sociales? Bueno, en redes sociales nos encuentran como @dulcepecado0792 o Didi Guerra Mentilla. Y bueno, para contratos al 0987-43-2818 o el 099-0991-93-7272. En YouTube igual como Dulce Pecado. Sí, Dulce Pecado, Dulce Pecado. ¿Alguna fanpage tienen en lo que redes sociales o solo manejan lo que es perfil? No, por ahora solo estamos con perfil, ya que lamentablemente hace 8 meses nos hackearon las cuentas, entonces por ahora estamos con eso. Sí, que ahora sí agradecerles y entregarles un reconocimiento a lo que es el grupo Dulce Pecado. Espero muchísimas que gracias. Estemos con la primicia de ese temita que nos cantaste, que no sabemos cómo se llama todavía. Ya, claro, ya muy pronto, esperemos, con la bendición de Dios. Sí. Quiero, bueno, agradecerte por la invitación a la radio. Muy, muy, muy encantadas. Un gusto haber estado contigo. Y también quiero agradecerle a Armelito Guamán, por un gran amigo y productor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, esperamos a ver. Sí, que les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias. Les agradezco. Bueno, amigas y amigos, con esto terminamos de un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. La siguiente semana estamos aquí con más artistas invitados. Les acompaño como siempre Jordi Minango. Chao, chao. Amor.